sanador, hay alguien allí que se está levantando de su depresión. Hay una mujer que ha soñado a sus hijos en casa otra vez, y esta vez te serán, porque ese también es el sueño de Dios. Un niño ya ve, y el que no caminaba ya empieza a correr. El cáncer se va, y el que antes no hablaba ya empieza a gritar. A un lado que voy, está aquí, atrévete a ir a tocar el borde del